En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Estamos otra vez en su programa de Trajines dedicado a las epidemias, y es que el coronavirus nos ha llevado a pensar en nuestra relación con el mundo, en las desigualdades, en el poder, en la importancia de las enfermedades y de la salud, en la forma en que se las ha conceptualizado y considerado, en lo que creemos o no que son. Es un mundo muy amplio y un tema muy vasto. De ahí que hemos invitado a colegas de distintas áreas para que pudieran hablar desde sus propios intereses y reflexiones. Tenemos el agrado de tener la participación de Sayuri Loza. Sayuri Loza no solo es hija de Remedios Loza y Carlos Palenque. Ella ha labrado su propio camino con gran entrega y pasión. Está a cargo ahora del archivo de la televisión RTP. Sayuri es políglota, habla varios idiomas y es una gran estudiosa, además del idioma aymara, que lo habla por supuesto perfectamente. Es también diseñadora y gran bailarina. Ella estudió también historia en la Universidad Mayor de San Andrés y es sin duda otra de sus grandes pasiones. Estoy segura que ustedes la conocen porque ha visitado varias veces Radio Deseo. El día de hoy tenemos entonces el enorme placer de tenerla aquí. Ella ha preparado su propio Trajines. Quiero agradecerle mucho por su presencia y por permitir que la escuchemos aquí, en su programa de Trajines. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de su programa Trajines, con su especial sobre las pestes. Esto es Radio Deseo, pero eso es algo que ustedes ya saben. El día de hoy vamos a ocuparnos de un tema muy interesante que lleva por título Milagros o embauques. La medicina y los alimentos que pueden o no curar la peste. Hemos elegido este tema porque la semana pasada nos hemos visto impresionados con una noticia que movió y removió a la sociedad boliviana, que se encuentra profundamente deprimida y preocupada por los sucesos relacionados con el COVID-19 desde hace ya más de 2 meses. Se trata de un médico que dijo que la medicina conocida como ivermectina, un medicamento para desparasitar animales, podía eliminar el coronavirus. Y decía eliminarlo, no simplemente controlarlo, sino un medicamento que atacaba y era capaz de terminar con el virus en sí. Por supuesto, todo el mundo enloqueció. Ustedes han sido testigos de un montón de cambios con respecto al medicamento. Las farmacias le han subido el precio de los 6 bolivianos a los 10 que costaba y actualmente está por encima de los 25 y cada vez es más difícil de conseguir. Porque no ha faltado aquel inteligente, aquel previsor, aquel buen negociante que se ha comprado dotaciones y dotaciones de ivermectina para posteriormente comercializarlas quizás al triple o quién sabe cuánto más del precio. En ese sentido, uno se pregunta, ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Quién es capaz de darnos una respuesta científica? ¿Quién tiene el conocimiento suficiente para explicarnos dónde están aquellos que se han curado con la ivermectina? Y aquellos otros que no son muy cuestionadores, lo que están haciendo, insisto una vez más, es ir y ya están comprando la ivermectina. E inclusive el día sábado, se supo que en Trinidad han tomado la decisión de organizar una desparasitación casa por casa. Es decir, que les van a dar, y se han visto ya las imágenes, se les da en lechecita el vaso de que contiene la ivermectina, por si acaso estén contagiados y sean asintomáticos. ¿Es una buena medida? ¿Es una mala medida? Eso solo lo sabremos con el tiempo. Otro fenómeno fascinante que ha pasado un par de días después de lo que ha ocurrido con el descubrimiento de la ivermectina como posible medicamento que elimina el COVID es protagonizado por nuestra presidenta Jeanine Áñez, su gabinete de ministros y otras autoridades importantes. La gente no dejó de notar que la presidenta y otras autoridades estaban llevando en el cuello colgado una especie de credencial, que resulta que no era credencial, sino más bien una tarjeta de color celeste, más o menos tirando para azul, color cielo, e iba con ella a todas partes. Se vio también al ministro Arturo Murillo y pues llamó la atención, ¿no? Y gracias a que ahora hay redes sociales y que tenemos la información en la palma de la mano, los curiosos han descubierto que esto que están llevando estas autoridades no es ni más ni menos que una tarjeta denominada Virus Shutout o tarjeta 360. Al parecer, este es un invento asiático, un artefacto, entre comillas, asiático, cuya premisa es el eliminar virus y bacterias durante un mes. O sea, tú te pones esta tarjeta en el cuello y vas a estar inmune al coronavirus y a todo tipo de bacterias y virus de todas partes. Lo cual es, pues, sin duda sorprendente, ¿no? Y mucha gente seguramente dirá, ¿y dónde están vendiendo la tarjeta? Yo quiero comprarla. Les aviso desde ya que cuesta 120 bolivianos y que está siendo ofrecida en diferentes plataformas de venta. Por supuesto, ahora donde más las pueden encontrar es en redes sociales. Pero mucho ojo, tengan mucho cuidado. Porque ya se ha sabido también que esta tarjeta ha sido prohibida en varios países de Asia y Estados Unidos. Porque al parecer es un cuento del tío, es un fraude, una mentira. No, en realidad, una estafa. Se dice que más bien es simplemente un aparato que no tiene validez alguna, ni científica, ni comprobada, ni mucho menos. Y que de hecho está basado en elementos que podrían dañar la salud humana. Entonces, esto pues sorprende, ¿no? Cualquiera diría qué es lo que pasa. Uno puede entender que mi tía, la que se cree todo lo que pasa en WhatsApp, podría comprar esto. Pero ¿cómo es posible que autoridades de un país que se supone que tienen no solamente el conocimiento, sino el poder, tanto económico como político, han de estar enterados absolutamente de todo lo que es bueno y lo que no? Y no van a estar comprando fraudes de 120 bolivianos por cabeza en una situación en la que realmente necesitamos el dinero y en la que realmente necesitamos cuidarnos. Porque igual, y si estas autoridades se enferman, dejan un vacío de poder que nos va a perjudicar a nosotros los bolivianos. Y esas cosas, pues uno se las pregunta y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto en la era de la comunicación en la que a nadie le ven la cara? Encima que con esto le hacen un favor a los cuentistas del tío, porque quien vea, y esto ya ha pasado, quien vea colgado en el cuello de la presidenta el virus shutout, se lo va a comprar, porque va a decir, ah, es que la presidenta lo está usando. Entonces, de alguna manera legitiman un producto fraudulento. Y eso va en detrimento de los bolsillos de los bolivianos y también en favor de los más vivos. Pero la verdad es que no hay una era en la que a nadie le vean la cara, porque nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza maravillosa que nos hace siempre pensar y decir, ay, qué lindo es tener algo a cambio de nada, qué lindo tener una respuesta a una preocupación, qué lindo pensar que colgarme una tarjeta al cuello me va a tener inmune ante cualquier enfermedad, virus, aire extraño, mal de ojo, llámenle ustedes lo que quieran. Y pues la fórmula es básica y es fácil, pasa hoy y ha pasado también a lo largo de la historia. Es por eso que el programa del día de hoy se va a referir a este tema. Todos los elementos, tanto médicos, entre comillas, como los alimentos que prometían ser curas para diferentes pestes y enfermedades. algunos, en algunos casos, fueron remedios maravillosos, verdaderos milagros, que al ser aplicados efectivamente lograron curar enfermedades que daban de larga data y que habían matado a miles de personas a lo largo de la historia. Y que gracias a la implementación de estos medicamentos, que en muchos casos son alimentos, han logrado ser derrotados. Sin embargo, también hay una gran cantidad de productos, de comida, de platos e inclusive de cosas extrañas como cuernos de unicornio, sangre de gladiador y otros que estaremos viendo, que en realidad y en la práctica hasta el día de hoy no se sabe si son simplemente placebos o si en realidad han tenido alguna función o han podido ser efectivos en cierta medida. Y desde luego están las últimas, que son simples y llanos embauques. Embauques de gente que ha querido lucrar, que ha querido aprovechar, y nosotros los seres humanos, que ya saben cómo somos, que nos encanta tener respuestas, nos encanta, no importa cuánto sea, yo pago para poder salir, no importa lo que cueste, yo necesito hacer cosas, y en esa negociación que tenemos por sobrevivir, solemos caer en las telarañas de los estafadores especialistas en conocer el corazón humano. Al final de cuentas, ¿quién no ha caído en la trampa de alguien? Levante la mano. Bueno, y el que la levanta, pues sí, tal vez haya tenido suerte, pero también ocurre una de dos: o construyes puentes o construyes muros. Ese es el fenómeno que se tiene en estas situaciones pandémicas. No sabemos cuál es la cura. Estamos en una total incertidumbre. No hay nada escrito, no hay nada dicho. Y si hay, muchas veces se desmiente. Han visto también que se está hablando de la altura y cómo esta favorece a que no nos contagiemos con el coronavirus. ¿Es esto cierto? ¿Hasta qué punto lo es? Entonces, en medio de esta confusión, suele suceder que encontramos cosas como estas, ¿no? Embauques, que creemos en lo que no deberíamos creer y gastamos el dinero que no deberíamos gastar. Pero también suele suceder que podemos encontrar una respuesta y dar fin de una vez con este problema que nos está persiguiendo por ya bastante tiempo y que está cambiando nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de vivirla. Quizás la ivermectina es esa respuesta. No lo sabemos. No vamos a ocuparnos de eso, pero sí vamos a hablar de los medicamentos y los alimentos que milagrosamente o fraudulentamente han sido capaces de influir en las pestes. Sean bienvenidos. Empezamos. Trajines, dedicada a las epidemias a través de la historia. Milagros o embauques. Alimentos y medicamentos que curan la peste o no. Para la gente del pasado, mucho más de lo que es para nosotros hoy, era difícil entender el origen de las enfermedades. No existían microscopios, análisis patológicos, patólogos y especialistas que pudieran decirnos cuál era el origen y la causa de los virus y de las pestes en general. Y como muchos creían que estas pestes se transmitían a partir de aires o a través de aires que se hallaban en ciénagas, en cavernas que conectaban con el purgatorio, en escondrijos de demonios, en lugares con muchos cadáveres debido a la guerra, en pescados podridos arrojados a las playas, etcétera, etcétera, una gran variedad de etcéteras. Y que estos aires eran los que se encargaban de transportar la enfermedad y justo se introducían en el jugo nutricio, escuchen el término, jugo nutricio de los alimentos. Estos alimentos ya consumidos por el ser humano o por los animales que posteriormente eran consumidos por el ser humano, eran considerados el móvil del contagio. Así que todo el mundo se ponía paranoico con lo que comía o no comía. Algo similar a lo que nos ha pasado a nosotros cuando nos enteramos de la pandemia del coronavirus y que decían que llegaba de China y nosotros nos negábamos a consumir todos los productos chinos, las golosinas que llegan aquí en gran cantidad, las medicinas chinas e incluso los paquetes que llegaban por pedido de las grandes empresas chinas al país. Y también surgió esta paranoia con los animales domésticos, que fue incentivada y promovida por la Gobernación de La Paz, que erradamente distribuyó información en la que decía que los animales domésticos y los animales de granja provocaban y contagiaban el coronavirus, algo que resultó ser totalmente falso. Pero se los pongo de ejemplo para que vean cómo es que las noticias corren cuando hay una enfermedad de la cual no se puede saber y no se puede conocer a profundidad. Y eso mismo ocurría en las pestes del pasado. Volviendo a los alimentos, el problema de los alimentos era que, igual que en el presente, estos podían venir de fuera del pueblo o de fuera de las ciudades donde surgía una peste. Así que se redactaban leyes, decretos y bandos mandando tener cuidado. Voy a leerles algunos que fueron preparados especialmente para una peste que surgió en Madrid a finales del siglo XVIII. Primero, que se mandaba a guardar todas las puertas de las ciudades. No olvidemos que hasta el siglo XVIII las ciudades estaban siempre amuralladas. Dice el bando: convendrá tener una o dos personas honradas y fieles, para que vean y toquen todo lo que entrare para abastecer la ciudad de trigo, cebada, leña, paja, y que después de averiguado de dónde viene, lo toquen para excusar las trampas y fraudes que causa la codicia, a todo lo cual ha de estar presente el escribano, porque hay experiencia de que por falta de este cuidado ha entrado entre los bastimentos ropa y seda que ha causado mucho daño. Había un control muy fuerte de contrabando y del ingreso de todo tipo de alimentos. Estos mismos alimentos necesitaban entrar con un certificado. Se mandaba también a todos los ciudadanos a proveerse con tiempo de todo lo necesario de bastimentos: pan, carne, aves, vino y todo tipo de golosinas, mandando desde luego que ninguno se atreva a vender cosa alguna a forasteros, porque si en tiempo de necesidad faltase, no será posible o tendrá mucha dificultad traerlo de fuera. La relación que suele tenerse en tiempos de peste con los extranjeros forasteros es siempre compleja. Existe un rechazo comprensible debido a que siempre que hay peste se asocia a la hambruna. Entonces la gente con esa experiencia optaba siempre por cuidar, de no vender ni entregar. Es decir, no estamos hablando de caridad, estamos hablando de que había tiendas que se negaban a venderles a extranjeros o a personas de otras ciudades. Y todo esto estaba legitimado por la ley. De igual modo, había un control mucho más fuerte en los mercados que de manera ordinaria. Se nombraba a un médico por diputado de las carnicerías para que, en compañía de la justicia, vea y declare si la carne y el carnero están de buena calidad, y estándolo, se permita su consumo, y estando mala, se arroje, y que la mortecina que traen de los campos no se admita. Estos son los animales de granja que mueren por causa natural, aunque al parecer no esté corrompida, por las experiencias que hay del daño que han causado las que se han vendido en las carnicerías y que se han comido ocultamente en las casas. Y será lo más acertado no permitir que entren por las puertas, lo mismo de la casa que no estuviere fresca. Había una movilización muy fuerte de autoridades que estaban encargadas de vigilar atentamente, porque, igual que en el presente, la viveza, la ambición y la astucia de comerciantes y oportunistas no faltaba. Continúa el bando: la misma diligencia se hará en las frutas y principalmente el examen verdadero de dónde vienen, con el testimonio que traiga firmado de los referidos cura, alcalde o corregidor y escribano del lugar o ciudad de donde venga, y con el reconocimiento del escribano de la puerta, y que después de aprobado se vea la fruta para que, si es buena, se permita vender, y si no, se eche en donde ninguno pueda comerla. Todos los alimentos, como pueden ustedes corroborar, entraban con firma y sello del cura, legitimados por la religión, alcalde o corregidor, legitimados por la autoridad, y escribano, legitimados por el documento escrito. Otro fenómeno que se ve exactamente igual que en el pasado es el asunto de lo que entonces se conocía como mesones o casas de posada, y hoy son los alojamientos y los bares, clandestinos o no clandestinos. Para esto se nombraba uno o dos diputados de satisfacción para que todas las noches los visiten y sepan los huéspedes que tienen y cuándo vinieron y de dónde, y a los tales huéspedes se les pide el testimonio registrado en la puerta y se vea si concuerdan con la verdad, y si no, se castigue a unos y a otros severamente. Asimismo, se nombre otro diputado diligente y capaz que todos los días de vuelta a las ventas cercanas a la ciudad, si las hubiere, e inquiera y examine qué se vende, qué se come, quién duerme y bebe en ella. Bueno, nuestros diputados en la actualidad, si van a los bares y alojamientos, no es para vigilar que no se cometan excesos, sino para cometerlos. Pero bueno, esa es otra historia. Y tampoco vemos diputados, concejales ni altas autoridades, salvo contadas excepciones en calles y mercados, preocupándose por el bienestar de la sociedad. Eran otros tiempos. Es importante que recordemos que en el pasado, por lo menos hasta el siglo XIX, difícilmente los médicos contaban con medicamentos sofisticados. No existían extracciones, ni siquiera pastillas que pudieran ayudar a paliar el dolor o por lo menos a combatir los síntomas de determinada enfermedad, mucho más si se trataba de una peste nueva de la que no se sabía nada. Así que, ¿con qué se combatían las pestes? Pues con alimentos. Los médicos solían recetar diferentes tipos de alimentos de acuerdo a la enfermedad. En los casos de las pestes, muy a menudo se buscaba evitar lo que se consideraba los alimentos frescos. Seguro que ustedes han escuchado a las mamás, a las abuelas, a los tíos, a la gente mayor que te dice, no comas papaliza porque es fresca, no comas choclo, el choclo es fresco. Esas denominaciones responden a las visiones que tenían los médicos en aquella época. Los alimentos podían ser cálidos, fríos, frescos. Por ejemplo, el locoto es cálido. Entonces se evitaba darle esa dieta a las personas que tuvieran pestes relacionadas con problemas estomacales, como el cólera. Pero si era una peste, como las pestes de gripes e influencias que atacaron en muchas oportunidades a las poblaciones, pues se les ofrecía una dieta de alimentos cálidos. Al día de hoy sabemos que estas no son afirmaciones del todo falsas. Hay ciertos elementos en nuestra dieta que pueden ayudarnos a combatir ciertas dolencias y ciertos malestares. Además, que se ha asociado la mala alimentación, ya sea que degenere en anemia o en obesidad, como un factor de riesgo preponderante a la hora de las complicaciones en enfermedades como el COVID-19. Claro que también en medio de esto no faltaba aquel que mencionaba el nombre de una fruta que supuestamente curaría milagrosamente a las personas de diferentes enfermedades o pestes. Por supuesto, estas son mentiras. A inicios de la pandemia del coronavirus en Bolivia, las naranjas llegaron a costar cada una a 2 bolivianos en algunos mercados. Lo mismo pasaba con el limón, porque se decía que una buena forma de combatir la enfermedad era tomando vitamina C. Entonces todo el mundo enloqueció, los precios se fueron por los cielos y ya saben que aquí la especulación manda. Pero ¿en algún momento un alimento salvó la vida de alguien milagrosamente? ¿En algún momento un alimento fue de importancia trascendental para que la gente no muriera en pestes y pandemias? ¿Ustedes qué creen? No está bien ser confiado, pero la verdad es que en situaciones pandémicas uno no puede más que confiar en la esperanza, en especial si está asolado tan duramente una población que muchos mueren, y al no conocer ni los orígenes ni encontrar un medicamento capaz de paliar el dolor de la gente, muchas veces solo queda esperar un milagro. Uno de los milagros más conocidos es lo que ocurrió con la malaria, que hasta el siglo XVII mataba sin compasión a pobladores de España, Países Bajos, Bélgica, Francia, e incluso llegaba hasta lo que se conoce como la Europa mediterránea. Por ahí, cerca de 1640, los jesuitas se enteraron que había una planta que molida curaba este tipo de enfermedades. Ellos las llamaban las calenturas. Esta planta fue aplicándose a los enfermos, curándolos milagrosamente. Imagínense el alivio que habrán sentido los médicos y la gente de ese entonces al ver que por muchos años la gente había muerto con paludismo y que podía haber ahora una manera de curarlos. Así que hasta el siglo XIX el remedio fue conocido como polvo de los jesuitas, pues ellos habían revelado y enseñado su uso. Estos polvos eran sumamente apreciados tanto por médicos como por boticarios y eran uno de los elementos infaltables en sus botiquines. Para la década de 1840, estamos hablando de 200 años después, a pesar de que el paludismo fue controlado, los viajes de exploración al África y al Lejano Oriente se hicieron muy populares entre los europeos. Ellos viajaban en busca de riquezas y en busca de regiones para colonizar. Esto venía con un precio, según yo un precio muy bajo, porque con ello surgió una epidemia preocupante de malaria, una mucho más fuerte que la que había tenido lugar en años anteriores. No olvidemos también que esta es la época de la legión extranjera, de las guerras de colonización, de la expansión de la frontera agrícola y hubo un desequilibrio ambiental, medioambiental muy fuerte. Los científicos, que para entonces ya habían hecho análisis de los llamados polvos de los jesuitas y los llamaron quinina, pues salía del árbol de la quina, dieron con la mejor quina, la más potente. Adivinen cuál es. ¿Dónde estaba? Era una variedad que fue denominada quina callisaya, que crecía aquí, en el altiplano boliviano. Bolivia, desgraciadamente, como suele suceder, estaba más ocupada en conflictos políticos que en tomarse en serio su industria. Pero no hay que negar que se hizo gestiones para exportar la planta, e inclusive se trabajó en una legislación que permitiera una especie de monopolio del país. El negocio fue bastante lucrativo, pero al parecer a los europeos no les gustaba la manera en la que se estaba negociando con nosotros, y por eso mandaron a un explorador, entre comillas, muy amable y muy simpático, y ya saben cómo somos los bolivianos, siempre atentos con nuestros invitados, somos unos anfitriones estupendos. Y el señor llegó y se robó un gajo de la planta para llevarlo a Colombia. La quina callisaya se plantó allí y pronto creció pródigamente. Se estableció una industria próspera y esta funcionó maravillosamente hasta que el paludismo dejó de ser una enfermedad de cuidado. Por supuesto, reportando sendas ganancias al erario nacional colombiano. Tanto así que en 1855, 56 y 57, la quina fue el principal producto de exportación de Colombia. ¿Qué tal? Ojalá esto nos hubiera enseñado una lección, pero al parecer, no. ¿Qué tal? ¿Creen ustedes o no que un alimento es capaz de tener un papel trascendental a la hora de curar o a la hora de prevenir una enfermedad? Desde luego que es vital. Un ejemplo claro es lo que sucedió con Hernando de Magallanes, quien en 1519, al mando de 239 hombres, de los cuales solo llegarían al final de la travesía 18, partió con la ambición más grande que podía tener un hombre en esa época, lograr la circunnavegación alrededor del globo. Gran parte de estos hombres murió debido a la mala alimentación que llevaban a bordo. Como el viaje fue largo, muchos se debilitaron y cayeron muertos. Magallanes nunca cayó enfermo, él siempre estaba sano y siempre atento, debido a que, como un buen viejo lobo de mar, había llevado un frasco grande de mermelada de fruta. Todas las mañanas Magallanes despertaba, se vestía y se llevaba una cuchara de la mermelada a la boca. Todas las mañanas, sin falta. Él no sabía por qué lo hacía. Es simplemente algo que le habían enseñado otros marinos, que tampoco sabían por qué lo hacían. Resultaba hasta una especie de cábala. Tomas la mermelada y no enfermas. Muchos años después se descubrió que el ser humano no puede pasar mucho tiempo sin consumir vitamina C, que suele hallarse precisamente ¿dónde? En frutas y verduras. Y cuando no consumes vitamina C, contraes escorbuto, precisamente la enfermedad que mató a los marinos de la nao de Hernando de Magallanes. La cuchara diaria de mermelada ayudó a Magallanes a no sufrir la epidemia con el resto de su tripulación y así poder vivir todas las aventuras por las que es tan conocido. Aquí también tenemos algunas ideas sobre los alimentos que debemos o no debemos consumir. Uno que quizás ustedes no conozcan porque era para combatir una enfermedad que por fortuna ya ha sido desterrada de nuestros niños, era la costumbre de no cocinar asado cuando un niño está con escarlatina. La escarlatina es una enfermedad que muchos de nuestros padres y abuelos han contraído y es muy difícil curarse de ella. Esta escarlatina se manifestaba con erupciones cutáneas en todo el cuerpo. Así que las abuelas siempre decían, si el niño está con escarlatina, a no cocinar asado, porque había la creencia de que el sonido que hacía el asado al tostarse provocaba que las erupciones no estuvieran en la piel para afuera, sino que salieran adentro y llegaran al corazón. como la escarlatina ha sido eliminada y no se ha hecho estudios sobre por qué no se debe tostar asado o en base a qué existe esa creencia, queda nada más como una anécdota. Y esperemos que también queden así muchas de las cosas que estamos viendo hoy con respecto al COVID-19. En la introducción de este tema hablábamos de lo fácil que es caer en embauques y en remedios mágicos y fantásticos en tiempos de coronavirus y en tiempos de peste en general. Así, en la antigüedad ya registraban casos de extraños medicamentos. En general, la gente que promovía estos medicamentos, entre comillas, tenía ciertas características. En primera instancia, era gente interesante, vestida de manera particular, y hablaban de lugares que eran, en la época, inalcanzables, que raras veces una persona podía ver. Por ejemplo, el continente africano, el Lejano Oriente, todo lo que es Asia, China, Japón, particularmente el Lejano Oriente, porque era un espacio desconocido y aún no conquistado por ningún europeo. Así que no les sorprenda que incluso ahora la tarjeta 360, que supuestamente protegía del coronavirus, sea de industria china. Casualidades de la vida. En fin, aunque en la antigüedad romana no existían tarjetas que protejan de los virus, sí existían medicamentos poco ortodoxos y experimentales que prometían ser panaceas a todo tipo de enfermedad. Por ejemplo, según el historiador Alfonso Mañas, la sangre de gladiador comenzó a ser apreciada un poco antes de la época de la Tercera Guerra Servil, lo que se conoce más comúnmente como la rebelión de Espartaco. Se decía que esta sangre servía para curar los ataques de epilepsia y otros males. Este mito continuó hasta bien entrado el imperio, donde se fortaleció cuando cundió la llamada peste antonina, que tuvo lugar entre 165 y 180 después de Cristo. Se creía que la sangre de gladiador, ya que venía de un personaje fuerte, valiente, de sangre caliente, sería capaz de devolver las fuerzas y la salud a aquellos que, estando debilitados por la enfermedad, corrieran peligro de muerte. Aunque la idea del canibalismo, del consumo de restos humanos, inclusive de sangre humana, era un tabú, la gente estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de verse recuperados ellos o ver recuperados a sus seres queridos. Como el medicamento únicamente tenía efecto si era extraído de un gladiador muerto, o sea, no podías ir sacándole la sangre a un gladiador vivo, la idea era que esté muerto y mucho mejor si caía en combate. Algunos lanistas notaban que era más lucrativo dar muerte a sus gladiadores. No olvidemos que en tiempos de peste era también costumbre, igual que ahora, suspender las actividades sociales por diferentes razones. En algunos casos cuestiones religiosas, en otras por cuestiones higiénicas y en las más porque realmente el pueblo no estaba con ánimos de ir a ningún espectáculo. Entonces los lanistas no podían ganar dinero en base a los combates, así que se les ocurría que se podía ganar buen dinero de otra manera con los gladiadores. Y ya que la gente estaba dispuesta a pagar lo que fuera por su sangre, los lanistas les daban muerte a sus gladiadores sin miramiento alguno. Desafortunadamente, el remedio tampoco daba resultado, así que todas esas muertes fueron en vano. Durante la plaga de Justiniano, en el año 541 d.C., se registraron también curiosos y repugnantes remedios canibalísticos. Uno de ellos era la carne, la grasa y los huesos humanos. La idea de este consumo era que al ingerir los restos de alguien, también se consumía su energía y vitalidad, lo que garantizaba un alivio seguro. Es en este momento donde surge el mito del sacamantecas, que sería importado a nuestro lado del mundo bajo el nombre del cari-cari. Pero esa es otra historia. Tiempo después, y hasta bien entrado el siglo XIX, era tan común suministrar polvo de momias egipcias a los enfermos de las diferentes pestes que asolaron el mundo, que no había médico que se respete, nadie, que no porte en su maletín un frasquito con un poco de polvo de momia. Esto, por cierto, fue en detrimento del patrimonio cultural egipcio. Por eso se dice que solo el 10% de las momias de ese país han logrado preservarse hasta nuestros días, porque ya las que quedaron o se las comieron o algo les pasó. qué mala suerte, ¿no? Morir y ser consumido por cuestión de supersticiones. En fin, de más está decirles que este consumo de restos humanos, ni grasa, ni huesos, ni sangre, tenían resultado alguno en cuestiones de pandemias. No curaban, no sanaban, y antes que eso, pues provocaban confusión entre la gente, porque no faltaba el que se raptaba a una persona para sacrificarla y entregarla a alguien que tenía mucho dinero para poder experimentar con estos medicamentos. Trajines, dedicada a las epidemias a través de la historia. Recientemente, hace más o menos un mes, se hizo viral en redes sociales las declaraciones de una influencer que decía que había una cura para el coronavirus y se hallaba en la Biblia. ¿Conocen la historia del pelito en la Biblia? Pues se hizo muy famosa en Colombia y en algunos otros sitios. Lo mismo ocurrió en España, donde alguien, también influencer, decía que sí se consumía el agua a 27 grados centígrados podían curarse del coronavirus. Como son gente que tiene muchos seguidores y a veces nosotros creemos que si alguien le pone mucho like, tiene razón y no está mintiendo, pues hubo gente que estuvo buscando el pelito en la Biblia. ¿En qué consistía? Tú abres la Biblia y seguramente ahí hay un pelito, qué sé yo, porque bueno, se junta polvo, se juntan pelitos, está guardada la Biblia porque no la leen o que quién sabe. Y ese pelito lo sacas y lo pones a hervir. Y después de que hierva, te tomas el agua y con eso vas a estar. Si estás enfermo, te curas y si no, no te enfermas. Un montón de gente siguió el consejo del pelito en la Biblia, lo mismo que el consejo de los 27 grados, al punto de que en España el Ministerio de Salud tuvo que salir a desmentir las afirmaciones. Pues en el pasado había influencers también, y por lo general los influencers eran o los sacerdotes o personajes que de hecho suelen ser gente interesante, atractiva y que no pasa desapercibida, lo mismo que los influencers. Así tenemos que durante la peste de 1649 en Sevilla aparecían de la nada supuestos médicos, entre comillas, especializados en el Imperio Otomano. Decían que habían vivido muchos años ahí y que contaban que habían huido para llevar los secretos mejor guardados de la medicina del sultán directos a Europa. Uno de estos remedios, promovidos por estos médicos que además aparecían por las calles con turbantes de sultán, sedas y un montón de abalorios que los hacían parecer más bailarines que médicos, estos médicos, con sus atractivos disfraces, ofrecían una serie de medicamentos particulares, hierbas de la China, polvos de los Himalayas, té especial de Ceilán e incluso lava del monte Fuji de la lejana Zipango. Para aquellos que no tuvieran la capacidad monetaria de comprar estos elementos, estos médicos proponían la ingesta de grandes cantidades de orina. Incluso hasta el día de hoy existe la orinoterapia, cuyas virtudes se cuentan y cantan, pero ese es otro tema. El hecho es que toda la población se dedicó a beber orina matiné, tanda y noche. No faltó el que ofreció la orina especial de algún santo milagrero a la que se le atribuía mayor eficacia y velocidad a la hora de curarse. De más está decir que nadie se curó y que encima muchos se intoxicaron por exceso de amoníaco en su cuerpo. Este tipo de embauques no son embauques con objetivos lucrativos, al menos no en términos pecuniarios. Estos embauques están inspirados por la búsqueda de popularidad, porque estos supuestos médicos que llegaron a Madrid se alojaban en los palacios de los más distinguidos condes, duques, príncipes y algunos incluso llegaban a meterse al Palacio Real. Ganan también que la gente les tiene mucho respeto y cree en sus palabras. Y de alguna manera, eso mismo ocurre con los influencers que prometen tener la cura contra el coronavirus en este 2020. Para que vean que el alma humana no cambia mucho, aunque pasen los siglos. Pasan los años, pasan los siglos y nosotros cometemos el error de pensar que evolucionamos de manera lineal, que quizás en la época de las cavernas o en la antigüedad éramos un poco más ingenuos, un poco más tontos, un poco más ambiciosos y podíamos caer en embauques o inventarlos en detrimento de la salud de la gente. Pero lo cierto es que el ser humano tiene una naturaleza particular que le ha acompañado, creo yo, desde el inicio de su existencia en este planeta. Así les cuento que para la pandemia del cólera en París en 1831, aparecieron en la metrópoli sujetos usando extrañas vestimentas. Hablamos antes del que se vestía como sultán, pues los tiempos cambian y se modernizan. Así que ahora veíamos a algunos con trajes de cowboy, otros usando ajuares chinos o manchús. Los unos decían venir de Estados Unidos, contaban que eran cazadores de serpientes cascabel y mostraban una serpiente disecada, explicando cómo habían extraído sus aceites esenciales, mismos que ofrecían al público asombrado. Decían que el aceite de cascabel curaba todos los males, una panacea mágica que nos da la naturaleza. Y si este era frotado en el abdomen de los infestados, fíjense el uso del término, hoy en día a nadie se le puede decir infestado, porque suena peyorativo y suena hasta insultante, ¿no? Bueno, en el siglo XIX no se preocupaban de eso y se hablaba abiertamente de que si se frotaba este aceite de serpiente en el abdomen de los infestados, les salvaba la vida. Y no solo eso, también los hacía caminar en menos de 3 días. El público, desde luego, compraba aceites de serpiente igual que ahora para mí, para papá, para mamá, para mis hermanos, para los tíos, para los amigos, para la novia, para el papá de la novia, para la mamá de la novia. No, para ella no. Bueno, pero me entiende. Los de los trajes manchúes decían que vendían aceite de víboras de agua, misteriosos animales que pululaban en el también misterioso río amarillo o Wang de la China, y ofrecían la cura total de la artritis, impotencia, tifus, que era otra de las pestes que asolaban a las poblaciones europeas en la época, y claro, del cólera. Siempre y cuando, escuchen esto, el aceite fuera bebido en noches de luna llena y fuera suministrado por una mujer virgen de 40 años. Claro, el aceite estaba ahí, pero había que esperar a la luna llena y había que encontrar a una mujer virgen de 40 años. Si no, no funcionaba. ¿Eh? ¿Ven el truco? Y no era culpa del aceite, era culpa de los que no encontraron a la mujer virgen de 40 años o que tomaron el aceite en noches que no eran de luna llena. La policía, al ver la popularidad de estos personajes y de sus aceites y de que la gente, como suele ocurrir y como hemos visto hasta ahora, se arremolinaba e incluso peleaba para poder tener acceso a una botella de aceite mágico, mandó decomisar y analizar estos aceites. ¿Y qué creen? Obviamente no eran aceites de serpiente, por supuesto que no. Resultaron solo ser aceite de cocina mezclado con hierbas aromáticas. Algunos estafadores fueron encarcelados, despojados de sus trajes manchú y de cowboy, y otros, con más suerte, huyeron a pueblos más remotos para seguir ofreciendo su mercadería. Y como pasa siempre, pues la gente siguió comprando. Que la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Somebody who will sympathize with me. I'm growing so tired of it. Vamos a dar un salto a los años 20, en realidad un poco antes, 1918 a 1920, que es cuando surgió la famosísima gripe española. En esa época, ¿qué uno podría pensar? Tenían mejor comunicación, estaban más informados, la educación había tenido un salto importante. Pero mis amigos, la naturaleza humana es la naturaleza humana. Así que aquí eso sí se organizaron mucho mejor. Ya no eran los apacos que vendían vestidos de chinos, sultanes ni cowboys, sino médicos, médicos profesionales. Y algunos de estos señores en Norteamérica cerraron un jugoso trato con empresas de whisky y tabaco. a cambio de informar a la población que una cura para la gripe española era el consumo de determinadas marcas de whisky y de cigarrillos. Desde luego, ya sabrán que las marcas de las empresas que pagaron a los médicos son las que se recomendaban y decían que esas eran las únicas que podían curar, el resto no. Y lanzaban sendas explicaciones sobre la proveniencia de las materias primas para el whisky y para el tabaco, para los cigarros, y por qué estas tendrían más poder para la cura que otras que en realidad no servían para nada. La población, al escuchar que eran médicos los que daban estos consejos, siguió estas indicaciones y no logró resultado alguno, bueno, salvo las pérdidas para sus bolsillos, porque además estos productos, una vez que los médicos lanzaron la información diciendo que eran la cura, no solo duplicaron, en algunos casos hasta triplicaron los precios. No sirvió de nada, pero los galenos se llevaron una ganancia nada despreciable. Con eso quiero recordarles que la salud no es un negocio solo ahora. Mucho ojo. En esta misma época, 1920, los médicos, seguramente con buenas intenciones, estos no son los tranzas de la historia que les conté antes, pero tuvieron la idea de que lo que dañaba a las personas era el encierro. A diferencia de ahora, que te mandan a quedarte en casa, los médicos de aquel entonces pensaban que era en los lugares cerrados donde se concentraba la enfermedad. Así que en Reino Unido, como cuenta el historiador Ben McIntyre, se decidió imponer una multa a todos aquellos que no saliesen de sus casas al menos una vez por día. Imagínense, es al contrario de aquí. O sea, tú tenías que salir, dar un paseo, caminar, y mejor si no había más de 10 personas en una sola casa. Se decretó también llevar a cabo todo tipo de actividades sociales al aire libre, desde las clases en colegios y universidades hasta fiestas, cumpleaños y todo lo que puedan imaginarse. Todo lo que sean reuniones debía hacerse al aire libre. De más está decir que esta medida, en lugar de aminorar el número de contagios, los multiplicó. No es un embauque ni un milagro, es un error. Y desgraciadamente los errores siempre están ahí. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. La idea siempre es que resulte ameno para ustedes, que no se aburran y que también se cuestionen y se hagan preguntas sobre cómo la gente enfrentaba situaciones como la que nos está tocando enfrentar a nosotros, quizás para aprender de los errores y también de los aciertos que tuvieron en su momento. Por eso les recomiendo una pequeña bibliografía, espero que puedan encontrar los libros, algunos están en internet, otros desgraciadamente son difíciles de conseguir, pero si en algún momento los encuentran y los pueden comprar o los pueden descargar sería espectacular. Uno de ellos es Gladiadores, el gran espectáculo de Roma de Alfonso Mañas, para que puedan informarse muy bien y muy a fondo sobre la historia de los gladiadores y lo que se pensaba de ellos en torno a las enfermedades y a las pestes. También tratado de las enfermedades más frecuentes de las gentes del campo por el profesor de medicina Juan Galisteo y Ciorro. Es un libro de 1778, difícil de conseguir, pero bueno, ahí vamos. El otro es El cólera morbo epidémico por el doctor González, es de 1832, igual si lo pueden conseguir muy bien. Este otro está en la red, lo pueden ustedes descargar y es intitulado Sistema Físico Médico Político de la Peste, su preservación y curación por don Juan Díaz Salgado. Es un libro del año 1800, ese lo pueden descargar, échenle un vistazo, siempre hay datos curiosos, anecdóticos, interesantes, que seguro nos van a ayudar a todos a entender por lo que estamos pasando. Y si no, por lo menos nos van a dar un buen rato para poder soportar la cuarentena que parece no terminar nunca. Eso ha sido todo, les doy las gracias y les invito a continuar con la programación de Radio Deseo y también a seguir las futuras ediciones de Trajines, que está imperdible con su especial sobre las pestes. Muchas gracias. The one that hangs on the hook in almost every drugstore. Why don't somebody buy? bother to look. My central tells me all day long, sorry, the number is wrong. All by myself in the morning, all by myself in the night. I never have any sweetheart call on me. The phone won't seem to be my only company. All by myself, it's so dreary, watching the clock on the shelf. There must be someone knows the loving I could be giving, yet I keep on living all by myself. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.